Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. Caminito al Arlequín. Caminito al Arlequín. Ya hemos llegado, gordo. Toma 5 euros y echa gasolina, gorri. ¡Jolita, va! ¿Qué? ¡Diésel! ¡Diésel encima! Y cómprale al píster, al chusta, es unos rizos que también le gustan mucho. ¡Joder, para nosotros nada, no! Caminito al Arlequín. Ay, ay, mi chusta, es que alguien tiene, quieres un monstruo, estás todo tocho. Caminito al Arlequín. Próximamente. Próximamente. Próximamente. Ay. Ay, qué calor. Rellenito, que no es normal. ¿Qué? ¿Cómo que el qué? Que no es normal, madre mía. Estoy perdiendo hasta la audición de calor que hace aquí. Ay, madre mía, pero si es que mira el trapo, mira, mira, escúrrelo, tira de esa punta. Mira, mira, mira, mira, mira. Ay, ay, qué asco, todo esto es tuyo. Todo esto es sudor mío. Qué asco, por Dios. Puede llenar un vaso de mini. Te vas a quedar como un fideíto, Ay, malo. Qué calor, pero mira la zarigüeya, la pobre, ven aquí. La zarigüeya, ven. No tiene ni fuerza para venir hasta aquí. Ni fuerza tiene para venir hasta aquí, la pobrecita. Oyentes de Radio Tarasca. No podemos alzar mucho la voz porque tenemos mucho calor. Tenemos el aire acondicionado estropeado. Y a las 4 de la tarde aquí... Raúl González, le llamamos y, como siempre, el contestador como la otra vez... ¡Que está con los budistas, que ya te lo he dicho! Yo no sé lo que pasa, pero vamos... Dios mío, de mi vida, de mi corazón... qué tiene la gran pecera de nuestro barrio Pan Bendito que nos da tanto sofocón? ¿Qué me quieres comentar, Reynito? Nada, nada, niño, si es que luego te voy a comentar que compras unos aires acondicionados... Esto, como no te lo he traído yo, si yo te lo llego a traer... Pues estaría funcionando, seguramente. Tú siempre con si yo hubiera. Pues claro. Lo que yo te digo es que nosotros sí hubiéramos. Y sí estamos aquí una semanita más. Hombre, claro. Con las agujas estrambóticas de la DACO está el Vía Lusitana 128 posterior. Con la musiquita del ayer, del hoy, del mañana, del antes de ayer. Y del futuro, ¿no? Y no del se puede. Futuro. Buen soul, R&B, hip hop, ya sabes. En música negra y, cómo no, también el rock, también el flamen. Lo que nos apetezca y lo que nos guste. Porque sabemos que a ti te gusta la variedad. Tendremos a Ariana Puello con sus 13 razones. Su cuarto disco ya, un rellenito McCain, ¿verdad? ¡Espectacular! Jaraco Style, el cuarto disco de Ariana Puello en tu cuello. 13 razones, ahora mismo pues estará burlándosela de aquí para allá. El veranito es largo y el veranito es... ¿Sabes cómo es el veranito, no? ¿El veranito? ¿Cómo es? Ay, pero... Porque no te veo con muchos reflejos hoy. No, no, te, sí, te estoy escuchando. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? El veranito pues es... Muy así, muy, con mucho curro y con muy pocas vacaciones, niño. Efectivamente, eso para los artistas que están de aquí para allá, que están en activos, como Ariana Puello, que la vamos a llamar y nos va a comentar pues cosas que no sabemos sobre sus 13 razones que no hayamos podido descubrir en el disco, aunque ella es muy clara, y con escuchar el disco te das cuenta de lo que piensa y de lo que no piensa y de la creatividad que puede llegar a tener Ariana Puello en tu cuello y, cómo no... Personajes del hoy, del mañana y del pasado mañana también, aunque no sabremos quién tendremos, porque no se dice que hay un... ¿Qué? Un mosquito. No me digas eso. Sí, es un mosquito, el tibetano. Sí. Que, yo qué sé, se ha puesto de acuerdo y ha picado a casi la mayoría de todos los personajes. ¿Cómo? Que vienen aquí a Radio Tarasca. Pero a los personajes, no a la gente que tiene secciones, sino a los personajes míticos. ¿Pero ese mosquito dónde anda, niña? No, a ver, sé si lo va a picar a nosotros y lo va a dejar aquí, Grogui. No sé, venía de Cincinnati, pero luego se pasó por... ¿Por dónde se pasó? Pues por donde has dicho, ¿cómo de un mosquito tibetano? No, por, no, pero bueno, venía del Tíbet, pero se pasó por Cincinnati. Luego estuvo aquí en el Manzanares. Sí, sí. También dicen que pasó por allí, luego a San Martín de la Vega, abajo donde el arroyo también. Pero luego ahí volvió, se hizo jefe, ¿no? Volvió, sí, por el arroyo Culebro, subió para acá y ha ido picando a cada uno de los personajes de Radio Tarasca. O sea que se ha puesto de acuerdo para picarles a todos. Madre Vamos, mía. Ya con el mosquito, niño, que se está poniendo morado. Así es que no sabremos quién vendrá o quién no vendrá. Lo que sí sabemos es que Rellenito McCain, el copresentador universal, ¡hombre! Está aquí. Y yo os tengo que decir una cosa, que tenemos un pedazo de regalo. No me digas eso. Sí, sí, sí, tenemos un regalo, Rellenito, porque ¿pero tú no sabes... ¿Para mí? No, no, para los oyentes de Radio Tarasca. Para los oyentes de Radio... ¡Ah, bueno, vale! Espectacular el pedazo de regalo que traemos. Cuatro regalos. Bueno, cuatro regalos. ¿Cuatro? Dobles. Cada bueno. regalo es doble. ¿Ah, sí? Espectacular. Y es porque el 4 de julio se estrena ¿Te lo digo ahora o te lo digo después del tema? Nah, dime, es espectacular, ¿eh? Nos han llamado y nos han dicho, mira, podéis regalar esto a todos los oyentes de Radio Trasca. ¡Uy, qué bonito! Impresionante. Así que, después del temita, mejor te comentamos, porque esto es algo grande. Lo más grande que te puedas encontrar en Europa. Sí, sí, no miento, no miento. ¡Me ha organizado, niño! And I am alongside alcoholics and something. What the fuck y'all want? Let me feel on some bitches with this bully foot rap. Now, every time I give y'all shit that blow up the spot, fuck what you got and bless and execute strategical plots. That's to extinction level event. These whack niggas off of this block. Me and the alcoholics having a drink, watching y'all niggas get sick, holding your stomachs till you're Earl in a sink. The type of dude I never put in my clicks, because you funny and you be sitting down with your legs crossed like a bitch. I be the foul mouth, quick to toast y'all. So called niggas who like the boast, we let your body float along the coast, y'all. This very given moment, opponent, niggas like you ain't allowed up in our circle, cause we don't condone it. We love the microphone, and perhaps what we gon' do with that is give y'all gutter beats and roll sewage raps. And for the last thing that I'ma make clear, that when we present, watch your step when you be coming around here. Every time we give y'all shit that blow up the spot, fuck what you got, we got shit for the east and the south and the west coast. We blazing hot, controlling the block. You better watch your head while we bust something to make it up. Sing it down, nigga, what? You know, we got shit that make y'all wild out to bounce in the truck. Hey, yo. This world's trying to make me crack, but it still ain't broke me. I fall down and just rebound like Charles Oakley. Hoes be like, all he wanna do is poke me. Bitch, what you think I wanna do, the hokey pokey? Her boyfriend Smokey said he was gonna smoke me. Her daddy crazy Loki tried to beat me and choke me, and she still wrote me, keep blowing up my Loki, trying to provoke me to fall for okie dokie. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit. I'm just spitting liquid in the middle of the pit. Turn it up a bit, burn it up and hit the bomb. I'm Millen and Saddam, taking Carrie's mind to the prime. Cool and calm, act and roll liquid dime. Bust rhymes or bust the rhymes, then I roll up one. You got ice, I got ice, but who nice on these mics? You motherfucker! Every time we give y'all shit that blow up the spot, fuck what you got, we got shit for the east and the south and the west coast. We blazing hot, controlling the block. You better watch your head while we bust something to make it up. Sing it down, nigga, what? You know, we got shit that make y'all wild out and bounce in the truck. And yo, we out with the fuck. We out for justice, so bust this and bust in the out. These niggas wanna know the secret, but they just can't get it out me. So they talk that shit about me, but to me that's never not. They pop that shit across the room while I down another shot. I smoke a hefty bag of those and black out and lose composure. Close my eyes and throw a bottle, I'm fucking up. It's party over. I still got that flair, so just stare from over there, cause I'm so accurate with guns, I put parts in niggas' hair. So I declare war, the licks, we fierce competitors. The fans be checking for us, writing letters to these editors like the licks just veterans. Straight from California, we ain't even give a fuck when they spray that beer on us like it's like a dungeon dragon, tagging tasks up on the wall while my pants is sagging, dragging niggas through the mud, trip blood all through the club. The quickest way to show some love is let a nigga hit your butt. Every time we give y'all shit that blow up the spot, fuck what you got, we got shit for the east and the south and the west coast. We blazing hot, controlling the block. You better watch your head while we bust something to make it up. Sing it down, nigga, what? You know, we got shit that make y'all wild out and bounce in the truck. Hey, yo, yeah, what the fuck, you know. Ahí, tomándola, tomándola. Estos muchachos de Alcoholics siempre ahí con los hielos, tomándola. El whisky chelly, como dicen algunos, ¿verdad? Y seguimos en Radio Tarascada, porque no se nota nada de nada, porque tiene la papada mi compadre Rellenito McKinhan un poco así sobrante. Bueno, tampoco para tanto, hermano. Con un poquito de papada mía te podrían hacer unas rodilleras. Unas rodilleras nuevas, ¿no? Claro, hermano. Oyentes de Radio Tarascada, lo dicho, vamos a contactar con Ariana Puello a lo largo del programa para hacerle una pequeña entrevista, más bien para charlar con ella y que nos cuente algo más sobre su 13 razones, su cuarto disco publicado ya en febrero, que ya lo tienes en todos, en todas las tiendas de música. Oye, ¿qué te iba a decir? Mira, que se dejó aquí el otro día la guitarra caliente. El gañete se dejó la guitarra, es verdad. Te la fundo aquí todo. Menos mal, niño, porque estaba el Tomás ya. ¿Te acuerdas? Que dijo el Tomás, madre mía, la guitarra de este chaval que mola un montón. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Tenga cuidado, el gañete con la guitarra. A ver, abre la funda, a ver. Ahí va. Pero si no está la guitarra. Pues no. Pero si no está la guitarra, pero si está la funda, dices tú que se dejó la guitarra. Ah, yo que sé, niño, yo como he visto esta funda, yo no sabía que estaba que no estaba la guitarra dentro. No estaba, pero yo no la he cogido, ¿eh? Dentro. Ay, Dios mío, ¿dónde estará la guitarra de Cañete? Bueno, Agustín Cañete, el que nos trae la canción rock de todas las semanas, también tendrá que venir. Esperemos que se traiga la guitarra, no se fíe de que esté aquí. O a ver si es que la ha quitado alguien, aquí estaba la funda. Yo no me la llevaba, Juanma, mira, así no me mira. Ya verás cómo es este hombre, va a venir aquí con su amplificador. La guitarra me la dejé aquí, va a abrir la funda. Ábrele la funda para que vea ya del tirón de que no está la guitarra. Bueno, y si se la ha llevado él, macho, que estás tú aquí ya diciendo... Si te la has llevado, si te la has llevado o no te la has llevado. Porque estamos en verano y se aproxima el buen tiempecito. El salir por ahí a tomarla, ¿cómo? El relajarte. ¿Te pero, has visto? Pero hay una cosa que es verdad. Haga buen tiempo, haga mal tiempo. Sí. Hay una cosa que siempre está abierta y que siempre es de goce y disfrute. ¿El qué? Los cines. ¡Ah, hombre! ¡Sí, ¿no? Venga! ¡Hombre, carajo! Yo en invierno, yo en verano siempre hay cines. Yo siempre voy al cine, niña, a mí me gusta. ¿Me siempre, hombre, ya lo sé yo. Pues si te digo yo ahora mismo que han abierto el centro comercial este, el más grande de Europa, aquí en Isla Azul. Sí, sí, aquí lo en Carabanchel. Ahí sí, mismo, sí, sí, donde sí. Empieza la Vía Lusitana, efectivamente. La, la M40, M45, la 2, tienes todas las salidas, autobuses, metros, ya sabes, la Isla Azul, ese que han abierto aquí encima del cementerio. ¡Guau, yo he estado, chaval, es impresionante! Pues tú no sabes que han abierto cines Yelmo, que los cines de ese centro comercial van a ser Yelmo y que van a poner la pantalla. Bueno, van a poner, no, ya está. ¿Cómo? Puesta. ¿El qué? Yo lo he visto, primo. Sí. De verdad, a mí me la han enseñado. Pero dímelo. La pantalla más grande de toda Europa. ¡Venga, coño! De cine, te lo digo, flipas. Pero compadre, la más grande, dicen. La más grande, compadre, que no me lo estoy inventando yo. Que pues fíjate que hay por ahí una que dicen que son tochas. Pues si esta va a ser más tocha que la de... Bueno. Exactamente, bueno. Pues mira. ¡Madre mía! Compadre, 13 salas. Fíjate. 4 salas digitales HD. ¡Uy! Una sala 3D digital HD. ¡Anda, niño, papelete! Exactamente, pero una sala digital 3D. Una sala 3D no es como la que hay en el Kiniápolis. Está, tú has entrado allí al Kiniápolis. Sí, que te ponen ahí una gafita de cartón ahí. Sí, parecen de las de cartón, de las de toda la vida y tal. No, primo, esto es... Mira, los flipas con las pedazos de gafas. ¿Cómo? Ah, que son esas que están ahí en la caja. Esa grande, metida, ¿no? Parece un casco de V. Alucinas. ¿Tienes al cantante de U2? Sí. Pues le tienes aquí, que está haciendo el concierto ese que tienen en 3D. Y te está soplando la oreja. Te está soplando la oreja. Hace así con la mano y parece que te va a dar un gancheto en la cara. Uy, yo quiero ir ahí, niño. Sí, una sala Cine Game. ¿Sabes lo que es eso? No. Pues eso ya lo vas a flipar, reñito, porque lo que eres tú con las videoconsolas. Yo te puedo traducir Cine Game, juego. Cine Game, exactamente. ¿Tú sabes lo que es Cine Game? ¿No me vas a decir ahora? ¿No me vas a saber lo que es Cine Game? ¿Eso que chufa la consola ahí? ¿O cómo es eso? Mira, primo, según lo dicen ellos, que va a ser una experiencia más espectacular en todo el mundo de los videojuegos. Disfruta de la magia de la pantalla grande, de los efectos especiales y de las sensaciones de la nueva butaca, porque es que es una sala en la cual hay, pues se pueden jugar 50 personas online. ¡Venga, joder! Al juego, pues que haya, que te apetezca o en el que haya en ese momento. Pero es que las butacas son tochas de estar de cuero. Sí. Alucinan por la orilla. Con un sonido 4.1 más FX mientras desafías a los 50 jugadores. Que si cada jugador allí, batalla, vale, venga, por 4 como tú, joder, lo flipas. Madre mía de mi vida, eso es espectacular, niño. Esto es espectacular, primo. Son los cines más grandes de Europa y lo van a abrir aquí. Bueno, son la pantalla más grande de Europa y estarán en el cine Yelmo, ¿sabes? Pero aquí, bueno, en Isla Azul. En Isla Azul, todas las películas, todos los estrenos. Yo es que lo flipé cuando me llamó el colega y me dijo: vente para acá si quieres ver. Yo me quedé alucinado. El 4 de julio, y es que encima nos ha dado entradas. ¡Madre! Oye, y habrá palomitas, ¿no? Exactamente. Sí. Pues nos ha dado unas entraditas para que las regalemos a los oyentes de Radio Tarasca, porque ellos también son oyentes de Radio Tarasca y dijeron, pues, ¿cómo no? Vamos a invitarles y os vamos a regalar unas cuantas entraditas. Tenemos 10 entradas. ¡Joder, macho! 10 entradas, yo he dicho 5, pero no eran 5 al final. Son 10 entradas dobles. ¡Uy! O sea, cada entrada tal, o sea, que ya no son 10 entradas, son 20 entradas. ¡Madre mía de mi vida, niño! 20 entradas para toda una, que, macho, ya sabes, la zona. Nos han dicho que mucho más adelante, bueno, aquí a nada, nos van a dar entradas también para sortear, porque estamos hablando de Isla Azul, es el centro comercial que hay aquí en Carabanchel, que han abierto. Entonces, pues Usera, Villaverde,

sabido que he tenido que estar toda la noche con una pinza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chondi? Joder, macho, ¿para qué tiene que haber un atranco allá abajo? Que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chondi, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, pocería, inspecciones. Y además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chondi. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, filtras de ¡Uy! ¿Qué es un? Tenito, que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net. Que están todos a 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Deportes Halcón. Deportes Halcón. Sea cual sea tu deporte, lo tienes en Deportes Halcón. Estamos en todo Madrid. En Parla, en la calle de la Iglesia 3. Deportes Halcón. En Leganés, en la Plaza Ventura Rodríguez 3. Deportes Halcón. En Navalcarnero, en la calle San Roque 16. Deportes Halcón. En Pinto, en la Plaza Raso Nevero 6. Deportes Halcón. En Carabanchel, en la calle Doctor Urquiola número 6, esquina Halcón 32. En internet, halcondeportes.net. Tu tienda de deportes se llama Deportes Halcón. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pradur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. ¿Y usted? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Necesitaba hablar contigo. Envíanos tu correo info@radiotarasca.com. Rellenito@radiotarasca.com. Es usted muy amable. Por Dios, no faltaba más. Oye, no faltaba más. Tendremos a Ariana Puello, lo hemos dicho una vez más, durante el programa. Contactaremos con ella para que nos cuente algo más sobre sus 13 razones, el cuarto disco de Ariana Puello. Te pino, como se suele decir, niño. Como este temita que entra dentro del disco llamado Somos lo que somos, grabado junto a Whale del grupo Cultura Profética. Escucha, escucha. Desde Radio Tarasca. Ariana Puello entra en el sitio saludando al personal. En gerundio y participio conectando hasta el final. La gente se pregunta por qué no soy como los demás. Porque pueden hablar tranquilamente conmigo. Hablar de cosas que tengan sentido y escuchar a mis discípulos. Porque si no, sería ridículo. Esa es la respuesta, ahí está. Que soy una persona normal. No miro por encima del hombro, miro de plano frontal. Es un reflejo natural. Nada soy, nada me creo. Tan solo me recreo con mi estilo musical. Elemental. Para sobrevivir en estos tiempos donde nada veo, nada siento. Convirtiendo en excremento toda una vida social. Somos lo que somos. Nada hay que aparentar. Ser agradecido es vital. Si en verdad lo sientes sale natural. Somos lo que somos. Nada hay que demostrar. Si es artista es normal. Brindarse a la gente con toda humildad. Ahora que me siento tan bien, quisiera compartir con el mundo también. Repartiendo amor, humildad, solidaridad para los desamparados sumidos en la oscuridad. Con honestidad brindarles mi amistad. Que nunca más vuelvan a sentir la soledad. Que nunca más vuelvan a sentir la adversidad. Nadie es mejor que nadie, no existe rivalidad. Sería Afrodita o la diosa de la fecundidad para dar ejemplo al resto de la humanidad. Oye, es una necesidad poder sentirme viva, ser persona y disfrutar de los demás. Pues si hay algo que no logro entender, como hay artistas que se quieren crecer, creen ser más grandes que el sol y que todo gira a su alrededor. Así yo no juego, tampoco Ariana Puello. Debo todo a quien me escucha, por ustedes pa' mi lucha. Y somos lo que somos, nada hay que aparentar. El que canta su mal es pero tanto protocolo de verdad no hace falta. Somos lo que somos, nada hay que demostrar. Si tu música no tiene sentimiento es que es falsa, eres ladrón que a su público asalta. Somos lo que somos, nada hay que aparentar. Se coge ante a un mentiroso que a un cojo, porque cuando me habla no me miras a los ojos. Somos lo que somos, nada hay que demostrar. Que se te sube, el dinero y la fama te consumen, oye. Somos lo que somos, nada hay que aparentar. Ay, ay, somos lo que somos. Somos lo que somos. Efectivamente, razón tiene Ariana Puello y Willy en este tema, Somos lo que somos, de su álbum 13 Razones. Mira, ha visto, niño, el sí. El cuarto álbum de Ariana Puello, En tu cuello, que estará no en tu cuello, sino en nuestros oídos vía telefónica, ya que la pobre mía no nos puede acompañar. Ya le hubiera gustado, me ha confirmado que ya le hubiera gustado haberse acercado a la inmensa pecera de nuestro barrio, Pa Bendito. Lo que pasa que ahora mismo está, seguramente, pues la vamos a pillar realizando pruebas de sonido, seguro, porque actuaba esta noche aquí en Madrid. ¡Joder, macho! Aquí en Madrid actuaba. Mira, fíjate que se podía aquí haber venido con nosotros y tomarse un granizado. Exactamente, pero es que venía de camino, pruebas de sonido. Encima nosotros hemos tenido nuestros horarios de grabar, que todo se junta. Pero la tendremos vía telefónica. Mientras tanto, hemos dicho que puedes mandar el correo y llevarte una entradita y gozártelas. ¡Hombre, caro, niño! Una entradita para los cines Yelmo, que han abierto en Isla Azul, con la pantalla más grande de toda Europa. Y ahí seguramente, niño, que se esté fresquito, porque aquí, mira, se me está cayendo el sudor. Ahí gozas, nariz, ahí gozas. Así que escríbenos un correo, info@radiotarasca, y dinos cuál es el último programa, el número del último programa. ¿Por qué número vamos ya? Se está acercando al 100. Eso es una pista, buena pista, buena pista. También una pista que lo ves. Está entre el 1 y el 100, toma. También no lo hemos puesto difícil, amigos. Se lo podíamos haber puesto más difícil, pero más fácil, según abres Radio Tarasca, el último programa. A ver, mira, ves el número y lo tienes. Como yo vea las los mensajes. Seguro que luego hay y un me mensaje. Pongan uno, un número raro. Dios mío. Vamos a tener problemas ese chavalito. 10 entradas dobles para el que quiera ir con su pareja, acompañado del perro, de la zarigüeya, no, del gallo, animales, no, de su madre, de su novia, de hecho, lo que quieras. Sí. O te vas tú y la otra, pues. ¿Qué? No, la otra, ¿qué hacemos con la otra? ¿Qué otra? Joder, pues la otra, la diéresis. ¡Joder, el diptongo! Exactamente. Eso va al final del verbo, eso no hace falta. Al final del diluvio decían que había un diptongo. ¡Jo! ¿Tú te lo crees? No, tampoco me lo creo mucho. Yo que la historia, niño, tampoco me creo muchas cosas. Estamos con la puerta, no, jo, me diga, ya estamos con la voy, puerta. ¡Voy, hombre, voy! A ver, ¡voy! A ver quién es. Estamos diciendo que el diptongo, el hiato, después del diluvio, puede estar ahí. ¡El sustantivo! ¡Hombre, Chemita! ¿Qué pasa, Chema, niño? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¡Uy, joder, viene este con el calor que hace ese jefe! ¿A qué te has acabado de levantar ahora mismo de la siesta? Joder, qué careto, hermano. Se hace calor y es que tenemos el aire acondicionado roto encima. Encima el mosquito ese del barrio. Oye, ¿a ti te ha picado? Buah. Mira cómo me ha dejado los brazos. Madre mía. Mira. Pero si bueno. Es que te lo he dicho yo, oyente de Radio Tarasca, hay un mosquito tibetano que pasó por Cincinnati y luego se fue ahí al San Martín de la Vega, donde... A ver si va a criar. Eso. Pues no lo sé, pero ha llegado a mis oídos de que no ha picado a nadie, nada más que a todos los personajes de Radio Tarasca. Pues también es mala suerte, niño. Joder. Pero mala suerte. Ya te digo, personajes, ¿eh? No gente con sección. ¿Y por qué no las echa fufu de ese Chemita, hombre? Cheque, no me di cuenta, rellenito. ¿No? Yo estaba durmiendo. Claro, como siempre. Y el mosquito me picó. Joder, es que estás mal, ¿eh? Te encuentras mal y todo. Sí, sí, está como blanquecino este hombre. Está como blanquecido, exactamente. Oye, te voy a hacer una preguntita yo, ahora que estás tú por aquí. Que Cañete, nuestro amigo rockero, el que nos trae todas las semanas la canción rock, pues se dejó aquí la guitarra. El ampli se lo llevó, pero la guitarra se la dejó. Lo hemos abierto y no... ¿Ves la funda ahí? Pues la guitarra no está. ¿No la habrás visto tú? La última vez que te dejamos aquí, fuiste tú el último en salir, ¿no? Yo no la tengo. ¡A mí no me vienes así! ¿Cómo que tú no la tienes? ¿Seguro? Sí, yo no la tengo. Chemita, niño, que yo he escuchado que a mí me han dicho... No, pues nada, mira, Juanma, dime. Te voy a contar. Es que me han dicho los vecinos del Chemita que se escucha ahí un guitarreo, niño. Fíjate que vive en un cuarto. Chema, tienes tú la guitarra. El último día, ¿quién se fue? ¿Quién abandonó Radio Tarasca por el último? ¿Y por qué me dejáis solo siempre? Chema, porque no sé, no, yo es que pero me voy. Pero es que te quedas aquí, es que nosotros nos queremos. ¿Te quedas en el baño? Yo qué sé. Pues no, pues la tengo en mi casa, ya. ¡Uy! Está, y es para mí. Onda, ¿y la tienes tú en tu casa, la chaval, guitarra? Bájala. Niño, bájala que el... Bájala porque va a tener que venir Agustín Cañete a traernos el tema rock y seguro que cogerá la guitarra y se hará sus punteos, como últimamente está haciendo. Y de todo gusto, niño, como no veo la guitarra, que flipas. Venga, vete a buscarla. Bueno, venga, ahora vengo. Venga, anda, oye, tráete unas cervezas. Bueno. ¿Me ha escuchado? ¿Me habrá escuchado o no? ¿Cómo está el percal? Oyentes de Radio Tarasca. Pero nosotros vamos a seguir meneando el cuello. ¡Meneando el cuello! ¡Mira! ¡Meneando el cuello! ¡Mira! ¡Meneando el cuello! Turn it up, turn it up, turn it up. All real niggas, turn it up, turn it up, turn it up. All real bitches, turn it up, turn it up, turn it up. All real niggas, turn it up, turn it up. Yo, yo, yo, yo, yo. Thug recognized thug. We all blood when we feel shots from a slug. You think they care about the ice that'll cool off? Fuck ice, you can't floss in the fucking war. Summer night, son, it's time to put the bins up and cop the Hummer with the bulletproof rims. What? They're blowing purple haze, living in the last days. They flying planes kinda low in my PJs. Where the money at? Bombs dropping from the sky. I'm trying to live it up and fuck as much before I die. To the deck, to my last breath, guns high. That's when you ride for your projects. What you rap? Fuck that. O-N-Y-X. Got niggas wildin', throwin' guns in the projects. Got niggas in jail, sharpin' up they objects. Got niggas in clubs, startin' fuckin' riots. Yo, O-N-Y-X. Got niggas wildin', throwin' guns in the projects. Got niggas in jail, sharpin' up they objects. Got niggas in clubs, startin' fuckin' riots. Ready for the D-Day. 1,000 motherfuckers running on the freeway. Feel the heat, nigga, shit about the backlash. In the street smoking dro through a gas mask. I had to trade in my Rollie and my cross piece for automatics, ammo, I need more heat. Terrorist bomb threats in the nightclub. Driving over minefields on chrome dubs. And through all the looting and the stampedes, I'll be drinking champagne through a canteen. So fuck it till they nuke us, get your ones up. That's right, that's the anthem, get your guns up. Uh-huh, it's the O-N-Y-X. We got you all throwing guns in the projects. Got niggas in jail, sharpen up the objects. Got niggas in clubs, starting fucking riots. It's the O-N-Y-X. We got you all throwing guns in the projects. Got niggas in jail, sharpen up the objects. Got niggas in clubs, starting fucking riots. Hot ones echo through the battlefield. Hollow points flying by, piercing through your shield. You hear the war cry, fuck it, throw your guns high. Now what you praying for, bitch? We gon' all die. And while you gather up your armed troops, we push your tanks blowing dank out the sunroof. There's no hope, killers chanting out their war carols. Cutthroats snorting coke through a gun barrel. Ain't no point trying to save no civilians. Got kids running up, pulling out grenade pins. Blowing buildings up, duck when you hear the shots. Flamethrowers, M1s, melt your whole block. Pressure building up, nowhere to run high. Suicide bombers flying in the high rises. Gray skies above us, fuck it till we get paid. Or in the grave, we gon' spray these the last days. That's right, it's the O-N-Y-X. Got niggas riding, throwing guns in the projects. Got niggas in jail, sharpen up the objects. Got niggas in clubs, starting fucking riots. That's right, it's the O-N-Y-X. Got niggas riding, throwing guns in the projects. Got niggas in jail, sharpen up the objects. Got niggas in clubs, starting fucking riots. That's right. Vamos ahí, por el que sendero. Abres, el que abres, que está con el abro, abro, abro, el que abres, el grifo, el micrófono, que está el micrófono. Hombre, Juanma, te he dicho que estás hoy así con buena cara, no como otras veces, niño. Uy, niño, yo me siento mal, a ver si me ha picado bien el mosquito este. Mira, mira, me estoy quedando sin voz. A ver qué pasa, espera. ¿Qué? No, que es que estaba... En... ¿Qué estabas? Aquí en el váter, ahí, refrescándote un poquito, ¿no? ¿Eh? Te he visto ahí en el cerco de la puerta, niño, por eso te he dicho que te veía bien. ¿Eh? ¿Sabes? Porque estás ahí como con la cara mojadita, así. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Qué por qué? Adverbio. O presente, futuro, participio. Predicado mismamente, podemos decir que estamos aquí porque no queremos delinquir. Entonces dijimos, compramos 3 o 4 micrófonos, un sampler y los platos ya estaban. ¡Claro! Y dijimos, pues nos metemos a hacer cada jornada un programa de radio para así poder divertirnos. divertirnos nosotros y la gente lo que nos principal escucha. Pero qué pasa, que luego la gente parece ser que también disfruta. Hombre, pues goce y disfrute ambos para decir que estamos como siempre esperando. Madre mía, niño, no se puede estar unos dos minutos y medio. No sentado. Se puede estar. Cuando uno va a empezar, que quiere volar, que quiere. Ay, Dios mío, mi vida y mi corazón. Bueno, con chaqueta de cuero. Joder, niño, quítatela que me estás dando agobio. Con el calor que hace en estas fechas y encima el aire acondicionado todavía aquí estropeado. Y encima él se le ve con su cazadora de cuero y con cuatro. ¿Y tan fresco? Con cuatro cositas en el cuello, que son la chapa de los mecheros. Sí, sí. Impresionante. Qué bonita la chupa, ¿eh? Una chupa, una camiseta ahora mismo la lleva de Rosendo. Madre mía. El nudillo, como siempre, amarillo. Desde el barrio del Lucero. Y esta vez no puede meter en los propios punteos de guitarra, porque la guitarra se la dejó aquí. Resulta que la guitarra, cuando venía sí, Chemita sí. No pongas esa el cara. Chemita la robó y se la subió a la casa porque dice que le gusta tocar. Pero la guitarra Chemita ha ido a por ella y ahora mismo la va a bajar. No sin antes deciros que enfrente mía está Agustín Cañete, el punteos, el guitarras, como lo quieras llamar. Gran rockero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa, filigranas? Aquí estamos. Joder, macho. Aquí estamos. ¿Quién está fresco, menos? Vengo con mi chupita de cuero. ¿Tú no sabes? No, no, sí, eso los mantiene rockeros, eso que los pasa. Rockeros estamos inmunizados. Eso mantiene por dentro. Estáis el calor, ¿no? Claro, eso, la chupa de cuero va en verano, en invierno y a cualquier hora. ¿Qué? ¿Por qué te dejaste la guitarra el último día? No, la dejé aquí, me dijo el Daco que la podía dejar y la dejé. Sí, ya, pero lo que mola es que cuando llamas a la puerta, me mola que entres con tu guitarra. Ya, pero bueno, he entrado y la iba a coger y ya estoy viendo que no está la guitarra. Se la lleva el Chemita. Ha dicho que la bajaba ahora. Como estábamos diciendo. Bueno. Ha dicho que la baja. Pero bueno, ¿qué tal la semanita, Agustín Cañete? Bien, normal. Ahí, escuchando musiquita. ¿Solo escuchando musiquita? Yo escucho música nada más. Soy el único que hago. Ya, no me lo creo, hombre. Otras cosas habrá que hacer, ¿no? Comerás. Bueno, sí, también toco guitarra, la guitarra. Escucho y luego la toco. ¿Y luego la tocas? Un chaval polifacético porque puede tener un dedo a la guitarra y el otro dedo en el Ducados. Ah, amigos, no estéis amargados, porque esta semana nos trae un tema rock como sí, todas. Sí, un temita guapo. ¿Y qué temita es? Pues es un tema de los Eagles. ¿De los Eagles? ¡Madre! Famoso de las Águilas. Grupo, de las Águilas. Ah, Águilas, eso en español. Yo. ¿Los Eagles? Suena, ¿qué suena? Le tiene que sonar, hombre. Sí, sí, hombre, este claro que me suena. ¿Por qué este tema y cuál es el tema? El tema se llama Get Over It. Y bueno, es un tema porque este tema porque me gusta, tiene muchos, ¿no? ¡Hombre, y porque te gusta, efectivamente! Básicamente por eso, tiene muchísimos para coger, ¿no? Tiene muchísimos para coger. Sí, el más conocido es el Hotel California, seguramente. Bueno, sí, es California. Ese. Tu vieja, güey. Sí, señor, sí, señor. ¿Has visto tú la famosa Ruta 66? Sí, la Route 66. Sí, hombre, conocidísima, hombre. ¿Pero tú has estado allí? Yo no he estado allí, pero me gustaría estar. ¡Yo estuve! ¿Tú has estado en la Route 66? No te las tires. A ver, niña, ¿cómo que no? Si yo crucé por encima de la carretera cuando me di el talegazo con el avión del 50. Ah, cuando lo de que te pasó. Claro, si me caí ahí en el desierto y estuve ahí anduviendo. Y pasé justo por la carretera esa que es muy larga, niño. Rockero. Un día trae la canción también, de la Route 66. Pues sí, es lo que queremos, ya que rockeros del hoy, del ayer, del mañana. Este temita que nos trae Agustín Cañete, recién sacado de su retrete. Porque seguro que escuchas música en el retrete también, ¿no? No, no mira, ahí no. No me lo puedo creer. No, hombre, ahí no. No me lo puedo creer. No tengan las almóndigas nunca metidas en los frigoríficos porque puedan caducar. Así es que solo escucha en Radio Traca. You haven't been the same since you had your little crash, but you might feel better if the gave you some cash. The more I think about it, old Billy was right. Let's kill all the lawyers, kill them tonight. You don't wanna work, you wanna live like a king. But the big bad world doesn't owe you a thing. Get over it. Get over it. If you don't wanna play, then you might as well fit. Get over it. Get over it. Vaya temazo que hemos escuchado, Agustín macho. Cañete, ¿eh? Sí, guapo, ¿eh? ¿Ves a abrir, Ana? ¡Está guapísimo! ¡Voy! ¡Joder, macho, con la puerta! El tema que hemos escuchado de Agustín Cañete, de los Sigue. ¡Hombre, mira! Pues ya estoy aquí con la guitarra. ¿Pues este es el dueño? Pues mira, Agustín Cañete. ¿Eh? Este hombre, guitarra, ya ahora. Que yo soy músico también. Que es que da la casualidad que el Chemita ahora la da porque dice que toca la guitarra. A ver una demostración. Toma ya, joder. O sea, que tenía razón los vecinos, ¿no? Hombre, claro, mira cómo la... Venga, me estoy quitando. ¡Toma! Vamos ya, Chema. Joder, qué bonito. Ya no me pongo. Bueno, Chemita. Ay, solamente me pongo de vez en cuando. Bueno, madre. Yo es que toco muy bien la guitarra. Mágame, niño, pero si... Qué faceta, ¿no? No sabíamos esa faceta. Que cuando canta cambia la voz, ¿eh? Bueno. Madre, ostras. Bueno, Cañete, ¿qué tienes que decir, Agustín Cañete? Me ha dejado ahora mismo sin palabras. Madre mía, mira el punto. Qué velocidad de Dios, niño. Vale, Chema. Vale, Chema, tranquilo, Chema. Chema. Joder. Chema, tranquilito. ¿Has visto? Sin palabras. Oye, pasar la guitarra a su dueño, ¿no? Yo estoy porque se venga conmigo a tocar. ¿Cómo? A un lado, bueno, pasa en la guitarra, ¿no? Dásela. Madre. Con una ¿qué mano. Velocidad de Don? Aquí, tú no sabes hacer esto. Bueno. ¡Niño, que se acopla! Bueno. Venga, pásasela ya, anda. Venga, que te guste. Vas a echar de menos, ¿sí? Bueno, si ahora me la da. Ya te la da, anda, no sabíamos esa faceta. Agustín Cañete, la faceta que tiene nuestro amigo Chemita. ¿Tú la sabías, Agustín? Tú no la sabías, ¿verdad, Agustín Cañete? No lo sabía. Lo que sí me estoy dando cuenta es que le falta una cuerda a la guitarra, ¿eh? ¿Cómo? Le falta una cuerda a la guitarra. Que yo he cogido la cuerda sin guitarra. Si tú eres un ruin y no pones las cuerdas, o sea, la guitarra. Es verdad, si le faltaba ya la semana pasada. Es verdad, si la semana pasada te faltaba la cuerda. La otra vez no tenía cuerda. Es verdad, que Cañete. Ya te quería sacar a ti que compraras la cuerda. ¿Qué faceta la de nuestro amigo Chemita? No sabíamos esa facilidad para tocar la guitarra. Ha dejado, loco, Chema. Ha dejado flipado. No, siéntate ahí, tranquilo. Tú no tendrás, Agustín, no tendrás una guitarra por ahí. Una guitarra de que no estés utilizando. Claro, hombre, porque se la deja al Chema. Tendré que buscar, claro. Sí, yo creo que se va a venir conmigo. Vamos a formar una banda. Hombre, pues mira, sí. Chemita, ¿has visto que dice que tiene una guitarra que trabaja? Mira. Para, Chema. Para, a ver, déjale, mira, este es el acorde 4 o 6.

Porque seguro, la pica el bicho. Si es que me han dicho que ha picado todo. El señor Fabián también está en cama. ¿Quién más? Isidro Fetén tampoco ha venido, pero ese no sé si está ingresado, si está en cama. Yo, si niño, yo estoy. Yo me estoy el Chemita que ha venido, pero que fíjate cómo estaba. Pero no vea la guitarra, que parece que. ¿Cómo? Yo creo que le ha picado el. ¿Ve que la ha sorprendido? El mosquito ese y le ha metido ahí el virus del rock. ¡Joder! Porque no veas. ¡Sorprendido! ¡Me ha dejado este hombre! ¡Joder! Entre tanto y tanto, vamos a escuchar un temita, otro temita, pero esta vez también de Ariana Puello. 13 razones, ¿sabes lo que es, no? ¡Hombre, claro! El cuarto disco de Ariana Puello está en sí. De... ¡Gerona! De ¡República Dominicana! Respira, hijo mío, respira. Yo ya no lo haré más por ti. Aquí empieza tu aventura. Mezo tu cuna y son tantas las dudas. Es tanta la responsabilidad que me abruma. Nunca supe de veras que era el miedo, hasta que acaricié tu piel suave como el terciopelo. Al ver tu rostro delicado, libre de pecados, un mundo de fieras como este tan despiadado. Quisiera ser tu ángel de la guarda y no puedo. Tras esta impotencia lloro y cruzo los dedos. Ruego a Dios salud para completar mi labor. Hacer de ti una gran persona, un hombre de honor. Llevas la fuerza en tus venas como yo. Humano y vulnerable pero sin ningún temor. Ese fue mi sueño siempre, mi amor. En un paisaje gris tú eres la nota de color. Aunque me invada esta extraña sensación. Alegría en mi cabeza, tristeza en mi corazón. Mi niño ven, que mamá te cuidará. Lucharé por ti hasta el final. Juro por mi vida quererte y amarte, porque eres lo más grande, lo más grande. Como una gota que revive a una flor marchita, hiciste una aparición bendita. Aún me pregunto qué sería ahora de mí sin ti. Sería mi ruina, sería mi fin. Porque eres como poesía que me inspira, mi mejor creación en esta vida. La luz que me enseñó el camino, luz cándida que iluminó mi destino. Aún se me eriza la piel al recordar tu nacimiento. Aquella tarde de octubre aún lo siento. De tu sonrisa me alimento. La que me da fuerzas, la que me da sustento para seguir luchando. Nunca supe cuándo, si algún día llegaría a sentir esta sensación. La que me llena de satisfacción, el saber que por fin viniste a llenar este vacío. De muchas cosas hoy me río, ya que se quedaron insignificantes. Al lado de ellas tú eres gigante, eres el único, eres impresionante. Wow, nunca mis ojos vieron tanta belleza. Esto va por ti, por la madre naturaleza. Por haberte creado para mí, por haberte creado para mí. Duérmete, mi niño bien, que mamá te cuidará. Lucharé por ti hasta el final. Juro por mi vida quererte y amarte, porque eres lo más grande, lo más grande. Yo que sé, por más que quiera explicarlo con palabras, es tan grande esta sensación, este sentimiento, que es imposible expresarlo. Simplemente hay que vivirlo, hay que sentirlo. Ariana Puello en este tema, lo más grande. ¡Qué tema bonito, niño! Dedicado a su hijo. Mira, se me han puesto los pelos como escarpias. Pues nada, vamos a llamar a Ariana Puello. ¡Hombre! Y vamos a ver si nos coge el teléfono y charlamos un ratillo con ella y nos comenta. Mira, estoy marcando. ¡Joder, estoy marcando! Cataplasma, demonio con alma. Mira, vete, ahí estamos. Que nos comente. ¡Mira, un niño! Ariana Puello, al teléfono. Buenas Muy tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa por ahí, por Fambe? Parecía que ya habíamos hablado antes, ¿eh? Pues sí, ¿eh? La verdad que hace ratito, ¿no? Pero... La verdad que sí, nosotros ya te hemos comentado antes que estábamos, que no veas, con mucho calor. Aquí el aire acondicionado, ¿eh, rellenito? ¡Joder, niño! ¡Es que lo tenemos roto! ¡A ver qué vamos a hacer con el abanico, niña! Con el abanico, al estilo compadre, descalzos. Y no veas, aguantando el tirón. ¿Tú por ya dónde andas? Aguantando el tirón, tú lo has dicho. ¿Por dónde te encuentras ahora? Yo, mira, ahora estoy justo allí en los padrines que he venido a las 8 esta noche aquí en Arbuel, y o sea, cerquita a vosotros soy. O sea, que Ariana Puello, está aquí cerca de Pan Bendito, oyente de Radio Tarascano, no se ha podido acompañar porque está ahora en pruebas de sonido de, exactamente, de fijo ahí para esta noche realizar su concierto, su show. Que rellenito Mackenja, nos podíamos acercar, ¿no? Joder, pues mira, niño, ¿por qué no me llevas en tu motillo esa que tiene y nos vamos los dos para allá? Sí, ¿no? Hombre, claro, pepino de concierto. Al mismo tiempo que hoy España se la juega contra Italia también, ¡joder! Efectivamente. Pues sí, justo el concierto empieza acabando el partido, por suerte. Porque fíjate, si no, porque si no... No. Nos tomemos los morros. Siempre nos pasa lo mismo, joder. A nosotros nos ha llegado a pillar hasta un Madrid-Barça, ¿eh? Y decir, al Loraco, fiesta peor, Paco. ¿Eh? Yo creo que alguno de esos también he pillado y la verdad es que el fútbol se lo come todo, hijo mío. Bueno, pero todito. Hay que hacer la estrategia de siempre mirar a ver si hay algo de fútbol o algo importante que no coincida. Eso es importante. 13 razones, Ari. Parecía que era ayer, ¿eh? Desde el 98 ahí con tu Masi, el tentempié, niña. Pues ya, han pasado. Ya no ha llovido ni nada, ¿sabes? Ha llovido, ha tronado, ha hecho calor, han crecido setas por todos lados. Se ha vuelto a recortar. No, increíble. Pues 13 razones. ¿Por qué 13 razones, Ari? Que te habrán hecho. Porque 13, todo el mundo le tiene manía. Y a mí es un número que me flipa. Desde siempre, para mí es un número mágico. Que yo no sé qué manía que le tiene la gente. Entonces también, por otro lado, yo buscaba razones para, pues para seguir adelante, ¿no? Con este mundillo de la música que a veces, ya lo sabes tú, exactamente, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, y a veces las malas que te dan ganas de tirar la toalla, pero ya sabes que por vocación esto lo llevamos dentro, es un don que nos ha dado Dios y que por más que queramos no podemos dejar esta movida, ¿no? Y que Ariana lo necesita, lo necesita. ¿Qué razones para seguir adelante y basarme un poco en esa temática, ¿no? El que busco buscar a las razones por las que sigo aquí, sigo luchando y sigo haciendo por lo que hago, ¿no? Hip hop. Y eso es lo que queremos, eso es lo que queremos desde aquí. Un disquito que se ha fraguado la mayor parte en Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico y Gerona, has visto tú de mezcla, madre mía. Fíjate, Puerto Rico y Gerona, niña, ¿dónde se está mejor? Pues mira, los dos lados están muy bien. Gerona estaba en el ambiente familiar con mi marido a las producciones, mi hijo en las piernas y yo en la pecera grabando. La verdad es que fue una grabación muy familiar. Joder, ya con estudio en casa y todo cambia, ¿no? Mucha comodidad. Exactamente, en la casa que te despiertas por la mañana, ¿no? Perdona, exacto, te duchas. Y te levantas, le das el biberón al niño, lo coges, te subes para arriba y ya empiezas a grabar, ¿no? Y que puede grabar uno con las zapatillas de estar por casa directamente. La verdad que era un cuadro bastante bonito. Y Puerto Rico, pues ya te digo, otro lugar que no había conocido. La playa, era por la mañana la playa, escribí los temas y por la tardecilla para el estudio a grabar los frescos, ¿sabes? Y eso, la verdad es que también me inspiró bastante el paisaje, ¿sabes? ¿Y cuánto ha sido el proceso de grabación, de por lo menos de componer las letras, ¿vale? De ponerte, hombre, ya sabemos que siempre hay un proceso desde que acaba un disco hasta el otro, si te tiras uno, dos años, tres años, pues tres, pero concretamente dices, pues no, pues estuve 5 meses, 6 meses en lo que me puse verdaderamente a voy a empezar, ya tengo las bases, voy a empezar a escribir, o no tengo las bases, pero empiezo a escribir. Realmente tuve dos fases. Tuve la fase de empezar justo cuando mi niño tenía 6 meses, que la verdad iba pues a mi ritmo, ¿no? De madraza y de MC a la vez, ¿no? Entonces, claro, era un texto más lento. Y entonces luego ya cuando fui a Puerto Rico, pues mira, en 15 días me hice medio disco, o sea, imagínate el contraste de las dos etapas, ¿no? La primera casi que me tiré un año, creo, para escribir medio disco, y luego la otra mitad en 15 días, que sí, en el fondo, sí. Pues dice, oye, pues estoy capacitada para... Ahí fue dándome cuenta y digo, pues puedo hacerlo, ¿no? Porque iba con un poco de miedo, en plan, 15 días me tengo que escribir. Sí. 8 o algo así. Pero hay muchas veces que es mejor no ponernos fechas porque estamos pa y en cuanto ya tenemos una fecha. Yo creo ya... que te pones malas pilas, si te pones una fecha, ya te digo, las pilas te las pones y te sale. Te las pones, es como en el colegio. Nada, ya en el trabajo, ya basta que te pusieran fecha, ya de ahí es cuando apretabas el culillo y decías, ostras. A última hora todo, niño. Claro. Pero bien, los productores, las producciones musicales, muy buenas, desde aquí. Felicitamos, la Costa Hill también, sí. De hecho, y Factor Primo, ¿no? Sí, esta vez, exacto, he decidido probar con productores nuevos, uno que es mi marido, Factor Primo, que bueno, este me lo secuestré yo de los New Yorkers. Y me gusta el estilo que tiene, ¿no? Porque tiene ese toque de Queens que por allí no lo encuentra. Y luego, por otro lado, busqué el apoyo de Eco, que es un productor puertorriqueño que ha ganado Grammys. Sí. Y a la vez, pues también tiene ese estilo de hip hop que tiene ese toque, no sé, ¿no? Tiene, sí, la verdad es que es un... Él lo toca todo con instrumentos y esto, la verdad, es que hace que la música y la instrumental tenga más fuerzas, tenga más cuerpo, la verdad. Exactamente. Sí. Entonces, pues nada, eso han sido los dos. Pues eso se ha visto reflejado en nosotros desde aquí, en este 13 Razones, la verdad, ¿verdad, Rellenito? Sí, efectivamente. Que lo hemos estado poniendo desde que salió, en el 26 de febrero. Lleva ya pues 3 mesecitos, oyentes de Radio Tarascá, ya lo podéis conseguir directamente en las mejores farmacias de tu ciudad, como dice nuestro amigo Franteje. ¿Y cómo se plantea, Ariana Puello, los conciertos? ¿Cómo tienes el veranito y cómo va a ser el...? Petado, la verdad. Que yo lo sé, ¿cómo te planteas el escenario? Porque te hemos estado viendo hace poco en la Cultura Urbana. Efectivamente, allí estuvimos viendo a la Ari. Exactamente, con Rellenito Buckingham. Allí disfrutando de la tarde. Pero a los oyentes de Radio Tarascá que no hayan ido todavía con este 13 Razones y estén a punto de ir a cualquier festival o concierto propio, ¿qué se pueden esperar? Se puede esperar un directo nuevo, porque ahora he incrementado más personal. Ahora llevo también coristas, a los platos, como siempre, DJ Kay, acompañándome los apoyos Noma y Factor Primo, que también... Noma también, ¿no? Rey 1 está ahí, ¿no? Claro, me lo llevo ahí a que haga Monte el Pollo. Sí, señor. Y bueno, no, ahora también estamos... Pues mira, justamente esta semana estamos ensayando para tener un espectáculo con unas luces preparadas, o sea, con un técnico de luces. Muy importante, ¿sabes? Para los conciertos. Estamos poco a poco incrementando lo que es un directo completo, ¿no? Porque sí. Sabes tú que el hip hop siempre ha sido muy básico, pero cada vez estamos incrementando por todos los elementos que hacen falta para un directo que ya no sea audible sino visual también, ¿no? De hecho es así, la gente en los directos, yo creo que la parte visual es un 50%. Exactamente. A la actuación. Bueno, y luego aparte, pues como no, como siempre, la fuerza, la energía, ya sabes tú, el buen rollo, el contraste de los temas que hablan de la vida cruda, al tema de la fiesta, del latineo, ¿sabes? O sea, que yo varios gustos. Yo creo que soy una de las artistas que me consideran con más variedad musical, ¿no? Sí. A la hora de dar un directo y a la hora de presentar un disco, ¿no? Entonces eso sí. Comprometida, sincera, la verdad que sí. La verdad que sí, comprometida, he dicho, sincera, de que hablaciones... En un tema sobre la maternidad también, otro sí, tema... Sí. Otro tema también que hemos puesto antes, que se llama Somos lo que somos, ¿no? Ajá, es un gran tema, la verdad, porque este tema, aparte que está grabado con Willy, que es una persona con la que conecté muchísimo y un feeling. Exactamente, del grupo Cultura, Cultura Profética. Habla de algo cierto, ¿no? De algo... Que ocurre muchas veces a los artistas, que se les suben los humillos y por más que sea uno que sea el otro, en el fondo somos todos iguales, ¿no? Somos todos iguales. De hecho, Pérez ha hecho también una canción, el famoso Pérez, un fenómeno que ha vuelto a sacar. ¿Te habla de eso? Un disquito, sí, el otro día lo escuché en Radio Le y el temita, no sé si tú lo has escuchado, Rellenito. Sí, lo escuché, claro. Y sí, habla también de un tipo que tiene la suerte de grabar y, el chico es así también un poco forma de rumba y muy gracioso. Y es verdad, sí, los momentos en los que estamos hay que intentar, aunque es difícil, siempre los pies en el suelo y que hay gente que viene por detrás igual, con muchas ganas, con las mismas ganas que tenías tú o más y con la misma creatividad que tenías tú o más, ¿sabes? En aquel entonces. Ahí está, todo el mundo tiene que tener su oportunidad y realmente si hay algún artista que vale la pena hay que apoyarlo, ¿sí? Lo mismo que nos ha apoyado a nosotros en su momento, ¿no? Efectivamente, pues nada, nosotros qué podemos decir más, que te deseamos todos los mejores augurios, que el disquito, claro, un viaje de arriba para abajo, que cuando te vayas a Sudamérica que nos des un toque. Vale, venga, yo te llamo y nos vamos para Santo Domingo allá a tomar mamajuana, ¿vale?

Uy, ¿qué es un rellenito? Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net, que están todas 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. Para haberlo sabido antes, si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. ¡Ay! ¡Ay, qué arte! ¿Cómo se come aquí? ¡Ay, qué rico! No te lo pienses más, mira. Te cojo que te vas a la avenida de los poblados. 131 en la tasca de Oscar. Los mejores aperitivos. Las mejores raciones. Las cañitas. Fresquita, por supuesto. Y no te digo nada cuando tienes que ver el partidito en esa cancha de pantalla, ya sea de Liga de Champions. Y los menús diarios, que te pone la bota. Y el ambiente selecto, que eso es muy importante también. No te lo pienses más. Mira, si estás por aquí por Carabanchel o por Avenida de los Poblados o en Madrid, pásate por aquí. Qué rico. Ponme otro poquito de jamón, chico. La tasca de Oscar. Oye. Avenida de los Poblados, 131-141. Teléfono para sus reservas. 91-746-3451. Te lo dice Mou. Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. Estás escuchando Radio Tarascar.com. Cada sábado en internet. O cualquier día en internet. También en laexcepcion.net. Estás escuchando en internet Radio Tarascá. Radio Tarascá. Radio Tarascá. Y seguimos aquí donde dice ese muchacho en Radio Tarascá. ¡Ese muchacho! ¡Hombre, rellena a McKenhan! Es que estaba ahí en el bate, niño, que me estoy, me refresca un poquito. Cine Yelmo estrena en sus cines el 14. No, ¿qué coño el 14? El 4 de julio, perdón. El 4 de julio en el centro comercial Isla Azul, uno de los centros comerciales más grandes de Europa. Y Yelmo tiene ahí 13 salas, 4 salas digitales HD, una sala 3D digital. ¡Bah! HD con una ¡tremendo! Gafa que te puede costar cada gafa ¿cómo? Cerca de los 200 euros. ¡Wow! Una sala, claro, que se gastan ellos, tú no. Con tú butaca de vibración, y te ¿no? Pones la gafa y te activas la gafa y lo flipas. Con butacas de vibración. Con butacas de vibración. No butacones, no todas, unos, niño. Unos butacones de cuero que lo flipas. Una sala Cine Games con 50 jugadores online. Con un sonido estrambótico. Lo flipas. Pues muy son guay. Seguidores de Radio Tarascá. Y como no, han dicho, oye, pues para la inauguración el 4 de julio aquí en Isla Azul, queremos daros unas entraditas para los oyentes de Radio Tarascá también. Para que se vengan aquí por ser vecino, porque hombre, estamos a dos pasos. Claro. Está aquí en Carabanchel. Efectivamente. A dos pasos en el cementerio, pasando Vía Lusitana. Así es que mandas un correo a info@radiotarascá y nos dices por el número de programa que vamos ya en Radio Tarascá. Que ¡dificilísimo! No... Sí, difícil. ¡Buah, dificilísimo! Dificilísimo, sí, sí, sí. Pues tenemos 10 entraditas. Cada entradita es doble para que te las gociseles. Y seguimos aquí, cómo no. Queriendo que llamen a la puerta. ¡Ya estamos! ¡Voy, hombre, voy! Queriendo que llamen a la puerta. Adiós, guapa. Con lo que se te ve y lo que se te adivina, menudo tormento para la imaginación. Hola. A chulas de rompe y rasga, muy pinturero las digo. ¿Qué usted bailar con un guapo al compás de un organillo? Pero es que quedan guapos todavía. Mi menda prenda hace... ¿Es? Volvamos a aquellos tiempos tan famosos y castizos. ¡Hombre! ¡Joder! Pero yo no te esperaba pase, pase por usted. Aquí, señor Isidro. Ni yo tampoco. Pero a usted ¡uy! No le ha picado el mosquito sensei, ese, el mosquito de... ¿De dónde era el mosquito? Siempre. ¿El mosquito tibetano? Siempre. Pues no ves que apenas no tengo ni voz. ¡Uy! No, no, no, usted como Chemita igual. Está afectado, que, es que resulta que ese mosquito ha picado a todos los personajes de Radio Tarascá. Y a medio barrio de Pan Bendito. También. Lo que pasa... No, no, no, si a mí me había que dicho como que tú ya no vives aquí... Ya estamos con el que no vive aquí. Pues otro a ti no te ha picado. igual que el gordo. Pero yo como estoy es de San Fermín y no de pan bendito, pues no le ha picado ningún mosquito. Pues bueno, sí, verdaderamente, pero tengo que decir que yo estoy aquí continuamente. Porque al hermano del Daco... ¿Qué pasa? Que pican por las noches, porque ¿no? Porque al hermano del Daco, al Edu, sí, le ha picado también. ¿Dónde? Hace... ¡Jo! Estamos todos infestados aquí en el barrio, niño. No le creo, no le creo. Daco, yo con él. ¿Es cierto o no? Siempre. Es cierto, dice que le ha picado el señor Eduardo. Niño, ¿sabes lo que voy a ir? Voy a la farmacia, luego voy a comprar una bobida de esta para echarme por la piel. Bueno, mira, ahora mismo que me voy, niño, me lo voy a comprar, me estoy asustando. ¿Pero este qué dice? ¿Tan alarmante es? Pero si a mí me habían dicho que eso lo había picado a los cuatro personajillos estos de Radio Tarascá, el Berry Harper, el... Nopi. Nopi. Ay, Nopi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a entrar en materia. ¿Qué nos trae usted hoy? Porque si no nos trae nada, para eso se queda en casa, con la baja. Si está malo... Y ha hecho el esfuerzo de venir para acá para que nos cuente, porque usted sí que tiene sección, es uno de los personajes que sí tiene sección. Que nos trae todo lo referente a Madrid, a sus costumbres y a dónde podemos ir a visitar. Sitios culturales, dígame alguno. El Brillante. O sea, que el Brillante es un sitio cultural. Cultural. El Brillante es un sitio y si cultural. No, cuando venga el gordo, se lo preguntas. Joder, siempre con el gordo. Con el gordo. Ah, con el rellenito, dice usted. No, hombre, ya en serio. Sitios culturales. Está llamando. Voy. Ya, voy a levantarme. Sigo usted hablando, que me voy a levantar. Bueno, aquí desde Radio Tarascá, con los más chulapos con mira, dos guapo, pelés. Mira, guapo, me he comprado unas cremas de esta pachorra. ¿Hace o no hace? Ah, ya, rellenito a Gainhan. ¿Ya tiene la cremita entonces? Sí, sí, me ha dicho la farmacéutica que me la expanda por todo el cuerpo. ¿Y es verdad que ha picado a...? Pues entonces vete a por dos o tres botes más. ¡Es que gracioso! ¿Pero has oído algo que hubiera picado a gente del barrio? ¿Que le han venido preguntando por la pomada? No, dice que no, que soy yo el único. Es una falsa alarma, usted, es un bulo. Señor Isidro, que ha picado a medio barrio. Tú sí que estás hecho un bolo. No, pero si es que es verdad, dice que no, que todavía no. Pues nada, rellenito, estábamos hablando, le pregunta por sí, sitios culturales, sí, donde podamos visitar, y me dice que el Brillante. Hombre, claro, el Brillante, y ahí los bocadillos de calamares. Y que te lo preguntara a ti, claro. Pero hombre, eso no es un sitio cultural, Isidro, por Dios. Hombre, sí, porque entran culturas, diferentes culturas a comer calamares, ¿no? Es típico de aquí de Madrid. ¿Sabes dónde estuve yo el otro día? Que me acordé mucho de usted. En el Museo del Prado. Pero dije, me voy a pasar, que yo nunca he entrado, niño. ¿Sabes lo que te digo? Y ahí hay muchos cuadros, Juanma. Eso es para que le guste. A ver si me entiendes. Y el Museo de Cera. Uy, el Museo de Cera, ahí en Colón. Museo de Cera. ¿Cuál es el último personaje que has metido en el Museo de Cera? Pues me parece que te voy a decir que fue el Fernando Alonso, ¿eh? Algo de eso. ¿Quién fue el último? No sé. Qué vaya preguntita tú también, macho. ¿Está yendo usted a Colón con eso de la Eurocopa? No, ¿le gusta el fútbol a usted? Sepe. Y los toros también, lo sé. Sepe. Y José Tomás, increíble José Tomás. Sepe. Nos tiene a todos entregados. Me lo revolcó que le dio el otro día al toro, niño. Fenomenal, José Pero, Tomás. Ojo, que es el único torero, sí, que se pega tanto al toro, sí, porque tiene dos cojones como el caballo del espartero. Claro. A mí es que no, a mí no me gustan mucho los toros, ya lo dije el otro día, ¿eh? Viviendo el toreo al 100% en su puro estado. Y Isidro Fetender de la calle Tribulete aquí, ha venido siempre a decirnos que hace calor, pero eso ya lo sabemos. Bueno, porque tenemos bueno, roto el aire acondicionado. ¿Y los barquillos? Joder, anda que me ha traído unos poquillos de barquillos. El otro día, sí, yo te lo encuentro los traigo. Y no me los trae, niño. Ayer le di a Juanma. ¿Cómo? Dos parquillos. ¿Qué pasa? A mí, si yo a usted no le vi ayer. Estaba usted hoy en plan mentiras. Siempre. Estaba usted peor hoy. Estaba usted en plan mentiritas. Ayer vino este hombre con su niño y yo le di dos parquitos. Bueno, oyente de Radio Tarascá, no sabemos si creer a uno o al otro, pero vamos, por cómo estamos abanicándonos con la mano, tenemos que decir, si queréis escuchar buena gastronomía, escuchar buena gastronomía, que eso es diferente. Vaya usted al Brillante, como dice Isidro Fetén. Sepe. Y a la casa campo, niño, que hoy te coges una barca y te echas el agüita por encima y estás no, la tarde. Pe. Yo mejor, que no. Mejor que se vaya usted, a comer ventresca. Que ¿no? Está muy fresca. Que está muy fresca la ventresca. Hasta la próxima semana, Isidro Fetén. Adiós. Calle Tribulete, número 7. Hace. ¿O no hace? Y tuvimos a Isidro Fetén de la calle Tribulete número 7, un castizo de postín. ¡Uy! ¡Pero mira el favor, chicanillo!

por todo lo que soy, me lo dio mi estilo. No lo importa el rap. Niño, te he contado del torero colombiano que le dio un cabezazo al toro y lo mató. Increíble. Oye, también lo dais. El del madero que le soldaron la gafa porque le daba el sol siempre de frente porque estaba siempre mirando para el mismo lado. Buenísimo. Mamá, dos millones y medio. Y me quedo escaso, ¿eh? Oye, el hombre ese que tenía la oreja, que le llegaba hasta el suelo y le pusieron una rueda para que fuera andando tampoco. Qué cosas tan increíbles. ¿Cómo sección, te gusta, el rollito este? Qué sección tan peculiar. Claro, pero como digo cosas curiosonas, ¿me entiendes? La gente se queda loca. Bueno, ¿qué has encontrado hoy en esos libros de la cátedra? ¡Bah, he encontrado! En los cuales tú indagas estantería tras estantería. ¡Hombre, niños, ya me los tengo ya más currados! Con cosas sorprendentes que siempre nos sorprenden. Cuando parece que no nos va a sorprender, siempre trae algo. Sí, sí, claro, porque estos son noticias, bueno, que son curiosas y sorprendentes, como tú dices, Juan Manuel. Pero que aquí, niño, me van a embanicar un poquito. Si es que hace mucho calor aquí, Juanma, por favor. De verdad, oyentes de Radio Tarascal. ¡Madre mía, el sudor! Si nos notas un poco la voz un poco más apausada. ¿A que sí? Notas un poco como más bajones, decaídos. Y es que es porque es verdad, ¿eh? ¿Verdad? Que estamos aquí con el aire acondicionado estropeado. Son las 4 de la tarde. Y cuidado con Bondiña, Lorenzo. Estamos aquí. Hoy se suponía que juega Italia contra España. España contra Italia, efectivamente. A ver lo que pasa. A ver lo que pasa. O sea, hemos tenido que grabar hoy el programita. Claro. Y hola, hola, mira. ¿Pero qué es eso, chaval? Fíjate, esto. Eso es un manto de sal. ¿Pero qué dices esto? ¿Pero y quién ha echado esta sal por aquí? ¡Coño, niño! Porque es que te voy a explicar una cosa. Eso da mala suerte echar la sal aquí, hombre. ¡No, tío, hombre! Que esto es como lo del zumo, ¿eh? ¡Coño, recoge esto, relleno! Vale, bueno, pues ahora lo barro, hombre. Sepa que me digas una cosa. ¿Tú ves esto? Pero la bueno, sal. Pero cuéntalo, no hace falta que desparrames aquí un manto de sal. Pues mira, te lo voy a contar. Tú sabes que los océanos contienen mucha sal. Sí, claro. Pues mira, contienen la suficiente sal para cubrir los continentes con un manto de 150 metros de sal. ¡Jo! Es increíble, niño. Imagínate toda la Tierra, pues con toda la sal que hay en el agua, 150 metros de sal. Madre mía. ¿Eh? Dios. ¿Qué? Te quedas loco, ¿eh? Ah, para llegar con un par de bolsitas, tienes sal para toda tu vida ya. Más, niño, que luego dice la sal. Si la sal nunca... Eso, vamos a tener sal hasta que nos muramos. ¡Jo! Sí. Pipas con sal. Y luego de la sal, pues mira, vamos a ir al dulce. ¿Qué te parece? Ni más ni menos, ¿no? Sí, sí, porque tú sabes que el dulce... O sea, el caramelo. Sí. Lo inventaron los árabes, hermano. Madre, los árabes, ese dulce que tanto le gusta a nuestro rellenito maquillaje. Hombre, a mí me encanta, niño. Tú ni sabes que las manzanas con caramelo yo me las zampo, vamos. Manzana de caramelo también vendían para Lulú, decían por ahí. Dice un temita. Pues resulta que los árabes inventaron el caramelo, ¿sabes? Y luego también, ¿sabes para qué lo utilizaron? Pues lo utilizaron como producto de depilación. Entonces las pibas cogían, hacían así con el caramelo, se lo untaban de rascas, como la cera, niño. Claro, ¿qué si te parece? Si no llegabas a pasar el... Si es que los... Claro, luego decía, joder, ¿cómo tienes la pierna hoy, Cari? Es que me he depilado. Y así eran. Si es que tú, fíjate, los arenes que tenían los árabes, ¿eh? Qué monstruos. Qué cosas más. Sí, pues mira, ahora te voy a hablar de Napoleón. ¿Tú te acuerdas de Napoleón? Bonaparte. Hombre, Bonaparte. Ese que tenía la nariz de su parte. Sí, de la nariz de su parte y el brazo siempre metido aquí, pinky, en el pecho. En el pechal. Joder, qué hombre más raro era. Pues era muy raro este hombre. No le gustaba enseñar la mano, niño. Vamos, nunca la llevaba, siempre escondía. Pues este hombre decía que el olor corporal, estimula el erotismo. Entonces, cuando el jambo este se iba, le decía a su mujer, que era la Josefina, la tienes que conocer. Josefina. Pues tú sabes lo que le decía cada vez que se iba de campaña. Le decía, no te laves que vuelvo ahora, le decía a su mujer. Y a lo mejor me voy a dentro de 15 días, ¿sabes? Pero él decía que el olor corporal le ponía mucho. Este Napoleón macho era más raro, ojo. Qué cosas tan raras y extrañas. Sí, sí, rarísima. Pero mira, ahora te voy a contar otra. ¿Tú sabes cuál es el traje más caro del mundo? El traje más es un traje caro. Antiguo, casi subastado. Hace ya un tiempo. A ver, la barbaridad, suelta la barbaridad. Pues mira, el traje era del emperador Jacobo II de Inglaterra. O sea, Jacobo II de Inglaterra. Sí, pues este hombre se casó el día 21 de noviembre de 1673. Fíjate, con la princesa italiana María de Módena. Entonces, el traje que llevaba el pibe este lo subastaron. ¿Sabes? Ahora, claro, lo tenía guardado y lo ha subastado. Y no, la barbaridad. 35 millones de pelas. El traje, madre mía. Tío, oye, niño, que me va a picar mi mosquito este también, ¿eh? Estoy yo muy raro aquí con estos sudores, joder. Yo creo que el mosquito tú lo ves y no llega a picarte porque te lo comes. Te lo comes directamente. Sí, pues para comerte, mira las uñas. Tú fíjate estas cosas que nos salen aquí en los dedos de las manos y de los pies. Sí, pues a lo largo de nuestra vida, ¿sabes cuánto pueden llegar? O sea, ¿cuánto medirían? ¿Cuánto nos crecen? Si no te las muerden ni te las cortas. Efectivamente, entre las manos y los pies. 60 metros de uña durante toda la vida. O sea, imagínate con una uña de 60 metros. Claro que te las tienes que cortar, por eso te las cortas. Para alicatar un cuarto de baño con la uña. Para alicatar un cuarto de baño, ya fíjate, de uña. ¿De qué es? De uña, bonito. ¿Entonces qué? ¿Y no trae? ¿Ya, no? ¿Ya de qué? ¿O nos dices el por qué? No, no, te voy a decir otra. Otra, venga. Sí, que está relacionado con el calor. Con tú sabes, que sí. Aquí, es que yo estoy ya, venga, que acabe esta de los dromedarios. Que acabe esta sección ya. Los dromedarios, hermano. Tú sabes, sí, quiénes son los que van por el desierto, los dromedarios, los pobres. ¿Cuánto? ¿Una joroba o dos jorobas? Uy, el dromedario tiene dos. El dromedario tiene dos y el camello tiene una, yo creo, no sé, no me hagáis mucho caso con ellos. ¿Y tipes. ¿Y qué le pasa al dromedario? Pues resulta que este bicho, a lo mejor no bebe, ¿no? Pues se tira un montón de tiempo sin beber. Pues cada vez que bebe se puede beber hasta 100 litros de agua. Tú fíjate, se ansia. Se ansia, así se tira luego 3 meses o 4 sin beber el bicho. Sí, sí, lleva una pecera al hombro, niño. Vamos, lleva una pecera que lleva peces por dentro del estómago y todo. Bueno, ¿y tienes el porqué ese? Pues no, te voy a decir un porqué. ¿Por qué hoy se me ha olvidado hacer la sección del porqué? Pues, ¿por qué? Pues no sé, porque ha sido después de comer, niño. Yo es que la hora de la siesta me distrae un poquito. ¿Qué cosas tan raras tienes, relleno? Y más que escucharás, hermano, más que escucharás. Encontrarás cosas increíbles y sin embargo ciertas. Lo increíble es, en esencia, extraordinariamente poco frecuente. Mira, niño, cómo hago la sirena. I've been jumped 100 times, stabbed a lot of niggas, committed 100 crimes. Bitch, I ain't buying that, give you a rain check. Gladly pay you Tuesday for serious brain neck. Soundboy burial, cheat sheet, mind a funeral. Heads ain't ready to shoot, niggas salute. The elites in the wrath of the streets and gunplay. Rusty jokes, who can't be K all day? All day, all day, nigga. We spray your way. Poppy, you lay down. Stonebrook all way. Get from around these parts. Walk around and get shot in the dark. Streets are hard knocks with police swarm blocks, where every other soldier keep their fire and armed cock. Corinthians on that grind, it's a Brooklyn state of mind. Make money, take money, your famous motto of mine. Where you find the hardest nigga tucking in the shine. They know the rules are get him if you blink one time. So it shouldn't be a mystery, the land against the history. The general, the fever, blink to hide another victory. All you niggas running your mouth, it don't mean shit to me. Leaving your body numb like petrol pipis with the Hennessy. Got a shell for every single one of my enemies. Brooklyn pumping blood through my heart to the death of me. This is the original Bucktown police, from the same block where they bust shots at police like blow. Everywhere I look, somebody shook when they lost in the city of Brooklyn. Y'all know every block is danger if you're not on point. Somebody came up, fuck a stranger, beware your neighbor. Cause when he broke, that's when he changed up to bring the banger. Finger on the trigger as we look closely at the car when we ride slow. Cause we don't really know Paul. Y'all know how we do around here. Who we screw around here if you knew around here. All day, nigga. We spray your way. Poppin', you lay down. Stonebrook all way. Get from around these parts. Sweetheart, all around and get shot in the dark. You hear my young boy go in. Shotgun toting. Heavy pick blow in. Nigga, back the fuck up. Who you know fucking with the UGP? Underground prince of hip H.O.P. I'm a worldwide hustler, Brooklyn gangster. When the East is in the house, oh my god, danger. Did too much dirt to wipe my hands clean. And I love new money, so fresh and green. See the borough I'm from, we be on that bullshit. Fuck your baby mama, hit you, wash me. Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pizza en la nariz. ¿Y eso por qué, chote? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, chote, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obra de postería, inspecciones,

Señor Barry Harper, tiene usted una nariz bastante con una prolongación un poco larga. No vamos a entrar en disputas. ¿Está usted en mi programa? ¿Eh? ¿Y qué me quieres decir con eso? Pues porque una cosa es una cosa, pero yo he estado 3 meses buscándola a usted. Él me insultas, me agredes y me golpeas adrede. ¿Va por usted a mí o por yo a usted? Por usted hacia mí. No, Barry Harper, se lo vuelvo a repetir, está usted en mi programa. Pero mes. ¿Sabe usted que yo puedo hacer así? Bueno, niño. Lo puedo pasar. ¡Sacar la baja! ¿Qué? Y sacarle. Bueno, esa puerta. O puedo hacer así. ¡Voy! Y volverla a meter. ¡Joder, niño, me está moviendo loco! Pero yo si quiero. ¿Ha visto? Porque es mi programa, porque es mi programa. Escucha, ¿puedo coger ahora mismo y mira. ¿Qué? ¿Qué hace? ¡Uy! ¿Verdad? Se ha chingado, claro. Es que la ha desafiado. Que se la ha tomado en serio. Uy, que no, hombre, que salga a buscar. Espera. Voy, espera. Venite. Buah, chaval. Oyente de Radio Tarajá. Eso me pasa por ser. ¡Ale! Eso me pasa por ser prepotente. Pero que claro, se mete conmigo. Yo que está aquí escondido, cabrón. Eso para que veas que yo puedo hacer también lo mismo que tú. Exactamente, todos podemos hacer todo lo que queramos. Es más, tú ahora mismo nos estás escuchando, como ahora dentro de un rato te coges y dices, pues lo voy. ¿Cómo? Pues lo voy a pagar. ¡Hombre, claro! Pero sí, 4 caballos se disponían a galopar por las playas de Cádiz, concretamente de Sanlúcar de Barrameda, enfrente del Coto de Doñana, entre ella unas aguas cristalinas, con esas barcas y un ojo blanco, el párpado se ha levantado. Es una persona, no se ve el rostro, pero está enfadado porque no pasa el carrito del vermú. Barry Harper. Poemas retocando con un poquito de retoques cada vez que ese torero saca su espada y da el estoque a ese toro bravío. Madre. A ese toro con esa fuerza. ¡Tatatán! Que atacaba por el llano. Con valentía y certeza, los soldados le vieron a él y empezaron a perseguirle y sacaron los perrillos y las niñas con las flores y los canallas con los fusibles. ¡Qué buen capítulo este! Con los fusibles. Es natural podernos ver. No ha visto una rima buena. No, si de tu parte hacia mí. Me gustaría, obviamente, en el programa para los telespectadores. Radio Gente. ¿Por qué le da a usted esos cambios de humor así? De repente estamos tan bien, estamos sacando de la voy nada aquí algo, estamos creando feo o no feo, pero de bueno, repente bueno, les, bueno, le da a usted, sí, porque sí, yo no me meto sí, con sus rimas. Sí. Yo no me meto con sus rimas. Sí. Que voy a la puerta, Sí, pero le voy escucha, a la puerta y le hago que se vaya. Quiero hacer una aclaración. Le hago que desaparezca, que yo sí hago magia. Y quiero decir a los radioyentes. A ver, espérate, sí. Es muy importante para quitar la música, hacer la capela. Sí, es muy importante. Bueno, entonces, Daco está ahí. Daco, por favor. A ver. Quiero para que vea usted cómo le abro el camino, para que luego diga. Quiero a todas esas personas que ahora mismo estáis escuchando mi voz. Os voy a dejar un poema pendiente para que vosotros lo acabéis. Pero si eso ya estaba en el foro, lo que pasa es que la gente no se ha animado. Lo sé, por eso. Oyentes de Radio Tarajá. Por eso indago un poquito. Barry Harper. En que acaben ellos el poema mío. Barry Harper dejó una nota en el cual está en el foro de la página de laarcepcion.net, en el cual si quieres hacer, quieres compartir, cómo hago yo con él un poema, pues que escribieras y luego él lo continúa. Y luego lo narraríamos aquí en Radio Tarajá. Está puesto en el foro, pero la verdad es que no hay ningún. Por la eso gente mismo no se quiero mandar un mensaje desde aquí para que las personas que, aunque no se metan, como dices tú, en el foro, pero que si escuchan el programa, que se puedan meter y a ver quién me convence más en las rimas. Pero no y podrá usted venir conmigo en mi sidecar aquí a Radio Tarajá. Bueno, dile algo. ¿Le digo algo? Dile algo. Pues bueno, que usted dirá. Usted manda aquí. Ahora mismo usted lo ha dicho. Es lo que hay. ¿Le va a dar una vuelta en el sidecar a la People? Sí, le daré una vuelta. ¡Pero no claro, le mientan! Bueno, a este hombre lo ha picado el mosquito. ¿Cómo está usted? Vayamos al poema, Juan Manuel, que tengo un poco de prisa. Vale, por favor. Pero podemos, ¿alguna musiquita podemos tener para hacer? Sí, una forma? Música, si puede ser Javier de. De Javier. De un bosque. Sí, sí. Esta, mire. Qué bosquecito más bonito. Tengo la mar en pan bendito. Poético y soñador. ¿Quiero? Cristiano y otro deudón. ¡Taco, dame un cuchillo, por favor! Pagaba en el Magarri. ¡Qué sufrimiento! Porque lo fiaba todo. Hasta la próxima semana, oyentes de Radio Trajano. Vamos con nuestra locura a otra parte. Niggas assault and batter, y'all niggas my gap, splatter niggas my style, dazzle niggas, screwball empire, poet spit fire, niggas wanna die, come try a plow driver, my family's hydra, but we smoke hydro, mixed with the chronic, some niggas sniff blow, some niggas smoke duck, fuck around, get buffed, severely touched, crushed, your time's up, your rhymes suck, your crew's weak, when the smoke clears, I'll be there, standing on my 2 feet, with the mic in one hand, and the other my heat, representing burning, 10th and 12th street. Man, I bring a broomstick off in your ass for more cash, we ball blast the raw facts, and it's all lasting, yeah, a lot of groups are soft like Buddy, when they see me, they running from me, my rhymes, they study, subject, art of destruction, come to wreck, wanna give props, no mercy for your blood to drop, set it on my man Phil, then my eyes get chinky, hands kinky, then I'm ghost like Blinky, I'm Pac-Man, lyrics that's written by a madman, my clip is like a mental asylum when I write them, ignite them like a bullet from a Glock when you pull it, to all pieces, after the rough shit releases, yeah. Do what? Push your wig back, make them aware, when the game get real, yo, them corners I've been played, got school by fame, set the streets are still watched through closed curtains and screens, QB is like the villainous life, all across the board, thugs, pushers, pimps and whores, from a blimp, I glimpse at the wars, tears falling, radioactive, street thugs hearing me calling, to move my name, respect the game, 68's home, got the buggy, shoulder her love, ghetto niggas gotta love me, pop the bubbly, y'all, salute. The Hey yo, y'all niggas sleepwalking out here. A technicality, nigga, we blaze in front of the kids, cause that's a fallacy. I shit on you, take you to the flicks, put a hit on you. Dump your head in popcorn, turn around and spit on you. I take it there. We ghetto pole niggas who never had nothing. We hanging in the club just to bag something. Catch a rollie murking out about to crash something. So get the fuck up out the cypher, let your ass something. You don't hustle around, you on my time. Bitch, you ain't a dime if you ain't improving mine. Yeah. I see through y'all. Fucking with Caron, you fucking screwball. We do some real ugly shit to make y'all. Do what? Push your wig back. Make them aware. What? Pack, pack, pack, pack, pack. Can you dig that? I can dig that. You didn't know only time can reveal it. Take it in. Yeah. I wanna hurt some. Make them aware. What? Don't make me do something. I'm going there. What? Pull the curtains on them. What? Didn't what? Know only time can reveal it. Caminito al Arlequín, caminito al Arlequín. Ya hemos llegado, gordo. Toma 5 euros y echa gasolina, gorri. ¡Ya va! ¿Qué? ¡Diésel! ¡Diésel encima! Y cómprale a Píster, al Chusta, es unos rizos que también le gustan mucho. ¡Joder, y para nosotros nada, no! Caminito al Arlequín. ¡Ay, ay, mi Chusta! Es que alguien tiene, quieres un monstruo, estás todo tocho. Caminito al Arlequín. Próximamente. Próximamente.